7. P. L. A. Y. A. O. C. H. O. F. I. E. S. T. A. N. A. T. U. R. A. L. E. Z. A. M. O. N. U. M. E. N. T. O. C. I. U. D. A. D. P. O. L. I. T. I. C. A. G. E. N. T. E.